que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan en Aler Contacto Sur, señal satelital de América Latina. A esta hora de la mañana les saludamos Richard Altuve en la asistencia técnica y este servidor Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente al lunes 5 de enero. Arrancamos las emisiones del año 2015. De inmediato nuestros titulares. Con dólar, con precio de petróleo a 46, Venezuela inicia gira mundial para buscar un salvavidas económico. Cuba, la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo. En Paraguay, productores de arroz exigen más atención estatal. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Arrancamos los detalles de nuestras noticias. Atención, porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inició una gira por varios países del mundo. Comenzó por China para buscar literalmente un salvavidas económico, luego que denunciara nuevamente una guerra contra el petróleo venezolano que hoy se ubica en $46 por barril. En cadena nacional de radio y televisión dijo esto a los venezolanos el día domingo. Salgo para una gira internacional. Quiero agradecer al diputado Diosdado Cabello, a la comisión delegada de la Asamblea Nacional, que me aprobó el permiso. Voy a una gira muy importante, quiero que todo el país lo sepa, muy importante para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros. Voy a una gira puntual, ya la Asamblea Nacional me ha entregado el permiso constitucional respectivo. Ahora más tarde, luego de esta reunión, seguramente en la noche, voy saliendo para la República Popular China. Allí fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial, sin lugar a dudas. La China tiene un gran líder y la China es una gran líder de la nueva era mundial, nuestra hermana China. Esta salida del país del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, coincide, atención, con unas modificaciones en el sistema cambiario de nuestro país que se van a realizar este día lunes, serán explicadas por los ministros y vicepresidentes del área económica, también en lo que han llamado el plan de recuperación económica que se va a extender a 4 años en Venezuela. Por un año más, Cuba exhibe ante el mundo la tasa de mortalidad infantil más baja del planeta. Se consolidó el sistema de salud de la mayor de las Antillas como uno de los más respetados del mundo, al ser uno de los pocos que respondió ante la crisis del ébola en África Occidental. Protagonismo de la medicina cubana. La salud pública cubana tuvo el pasado año un gran reconocimiento internacional que ahora se consolida al conocerse que en el 2014 Cuba mantuvo la mortalidad infantil más baja de su historia, 4,2 por cada 1,000 niños nacidos vivos. Y ese notable resultado no constituye algo novedoso porque se había logrado también el año anterior, a pesar de las dificultades económicas y del ilegal e injusto bloqueo de los Estados Unidos, el cual se ha prolongado durante más de medio siglo. No es casual que en mayo del pasado año fuera Cuba el país invitado a presidir la 67 Asamblea Mundial de la Salud realizada en la ciudad suiza de Ginebra, ni que 4 meses después la mayor de las Antillas fuera la primera nación en responder de manera efectiva al llamado de la ONU y la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la epidemia del ébola en África occidental. Todo ello en medio del reconocimiento internacional a Cuba por la formación de decenas de miles de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina y su aporte junto a Venezuela al éxito de la llamada Operación Milagro, que ha devuelto la visión a centenares de miles de latinoamericanos. Muchos países del mundo han recibido y reconocen la colaboración de médicos cubanos, los cuales han contribuido a salvar vidas y a mejorar los indicadores de salud en varios continentes. Y Cuba logró el pasado año no solamente mantener la mortalidad infantil más baja de su historia, sino también mejorar otros indicadores como el de la mortalidad materna, las defunciones de niños entre 1 y 4 años de edad, así como la mortalidad escolar de niños y adolescentes de entre 4 hasta 15 años de edad. Y todo ello gracias a un sistema nacional de salud que constituye un derecho del pueblo y se basa en el principio martiano de que la mejor medicina no es la que cura, sino la que precave. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. De inmediato vamos al sur, vamos a Paraguay. Allí los productores de arroz están exigiendo más atención al Estado paraguayo, atención económica. Hoy les comentamos que en Paraguay los productores de arroz se quejan por la falta de apoyo del Estado para el sector. José Mazurek, productor de arroz de la cuenca baja del río Tebicuarí de Paraguay, menciona que desde hace 5 años el precio del cereal no ha variado, que a veces incluso baja muy por debajo y el costo-beneficio queda empatado, no hay ganancia. Enfatizó que el sector arrocero siempre ha invertido, va creciendo de a poco y está en pañales en cuanto a lo que el país puede producir, ya que solo llegan a un 25%. El productor cuestionó la falta de apoyo por parte del Estado al gremio. Destacó que no se les visibiliza ni a los pequeños ni grandes productores de arroz y que solo se brinda asistencia a grupos que realizan manifestaciones, de quienes dijo que en su mayoría no son productores, que algunos incluso son comerciantes o se dedican a otra cosa, pero no producen. Mazurek indicó que esas pequeñas ayudas del Estado a esos grupos son migajas, falta respaldo por parte del Estado paraguayo al sector productivo en general. Mantiene este precio prácticamente 5 años. No hay variación, inclusive. Sí. Hay momentos baja muy por debajo de lo que los costo-beneficio prácticamente queda empatado. Lo que el país puede producir, nosotros estamos en un 25% recién. No hay ningún apoyo al sector productivo, en este caso arrocero. Los pequeños productores tampoco reciben apoyo, salvo caso pequeños grupos que hacen manifestaciones y que negocian, porque muchos de ellos no son productores lastimosamente, y que reciben algunos beneficios del Estado paraguayo. Los verdaderos productores son pocos los que reciben, ni el 50 ni el 40% dentro de esos grupos. Escuchábamos a José Mazurek, productor de arroz de la cuenca baja del río Tebicuarí de Paraguay, mencionando que el Estado paraguayo no apoya al sector productivo. Para Aler, desde Radio San Roque, reportó Vanessa Rodríguez. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. De Paraguay vamos hasta Panamá porque han revelado nuevas pruebas sobre espionaje del expresidente Ricardo Martinelli. Unos 150 transcripciones de conversaciones telefónicas recopiladas durante el gobierno del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron presentadas el domingo por funcionarios del Ministerio de la Presidencia en este país. De acuerdo con lo reseñado por el diario La Estrella, un diario local, algunas de las personas afectadas serían Michel Doens, Francisco Sánchez Cárdenas, Luis Ernesto Carles, Genaro López y Saúl Méndez, también la diputada Zulay Rodríguez. En este sentido, la parlamentaria dijo que entre las conversaciones transcritas se encuentran algunas suyas con carácter personal que datan del año 2011. Las mismas habrían sido difundidas por las redes sociales y correos electrónicos a sus familiares como acciones de chantaje. Rodríguez asegura que dichas grabaciones provienen directamente del Consejo de Seguridad debido a que, según su criterio, es el único organismo que cuenta con tecnología capaz de realizar este tipo de operaciones. Por su parte, el ex jefe del Estado panameño ha hecho un pronunciamiento sobre las acusaciones, por lo que se desconoce si se encuentran activos, además de su ubicación específica. Hay que decir que el presidente en ejercicio, Juan Carlos Valera, designó el pasado mes de diciembre a Kenia Porcel como nueva procuradora general hasta el año 2024 para atender las investigaciones a escándalos de corrupción dejadas por la gestión de Ricardo Martinelli. También se sigue una investigación por la compra a Israel de equipos para espiar a los mismos ciudadanos panameños. Vamos a esta hora hasta México. Allí, atención, Próspera le han llamado a un programa social que dará, en teoría, participación a las mujeres campesinas de México. Los programas sociales como el Prospera dan más trabajo a las mujeres titulares. La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, ya dio a conocer las reglas de operación para el 2015 de este programa Prospera. Estas reglas de operación ya entraron en vigor a partir del pasado 30 de diciembre. En estas reglas se dicen los requisitos que deben cumplir las familias que quieran entrar a este programa. Es sabido aquí en nuestras comunidades indígenas que este tipo de programas sociales lo único que hacen es amarrar más a las mujeres a las reuniones o juntas que se hacen en las clínicas u hospitales y le dan más trabajo a estas mujeres. Pues cuando ellas se convierten en titulares de las familias que entran a estos programas de gobierno, tienen que apoyar a los integrantes, a las integrantes de la familia para que vayan a sus citas médicas a la clínica más cercana y a veces estas clínicas están a 2 horas de camino. Tienen que ayudarles a no faltar a ninguna reunión, a ninguna plática que muchas veces solamente se da en español y no en su lengua materna. También es responsabilidad de las mujeres titulares, así como de cualquier integrante mujer de la familia, ir a valoración cuando tenga planeado embarazarse y empezar su control desde los primeros 3 meses del embarazo. Recibir y comer los suplementos alimenticios que le dan en la unidad de salud y tener actualizados los datos de la familia. De esta manera, amigos y amigas, empezando este 2015, el año pasado, el 2014, pues nos hemos dado cuenta de cómo los programas sociales, los programas de gobierno, los programas asistencialistas, que lo único que hacen es fomentar más el paternalismo, pues nos damos cuenta que es más el trabajo que dan los programas sociales a las mujeres que se convierten en titulares que el beneficio que actualmente está presumiendo el gobierno federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esta es la información que compartimos con todos ustedes desde Radio Guayacocotla, reportó Nadia Castañeda. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Seguimos en Alerta Contacto Sur, atención, porque en Colombia continúa la alarma, la alerta sobre la chikungunya, un virus que en América Latina ha hecho de las suyas, como decimos popularmente, después de haber causado estragos en Venezuela. En este momento las autoridades colombianas se mantienen alertas por los continuos casos que se van presentando, sobre todo en la frontera, en la ciudad de Cúcuta. También se han presentado casos de chikungunya en la ciudad de Cali. Las autoridades sanitarias han emprendido una campaña nacional para evitar la propagación del virus, que se manifiesta con dolor corporal y con fiebre. Las autoridades de Colombia, desde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, han hecho llamados de alerta a la ciudadanía para evitar crear condiciones para que el mosquito que propaga el chikungunya se reproduzca en escuelas, en parques y en los hogares. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. A China también viajó el presidente del Ecuador, Rafael Correa, lo que constituye la primera visita oficial, la primera visita de Estado del presidente ecuatoriano a China. Va a ser recibido allá por el presidente Xi Jinping y se espera que también participe en esta cumbre de presidentes CELAC más China. Allí probablemente también tenga encuentro con otros presidentes de América Latina, como es el caso de Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en el país asiático. momento de poner el punto final a esta emisión de Contacto Sur, la primera del año, la primera de este lunes 5 de enero del año 2015. Richard Altuve en la asistencia técnica, este servidor Héctor Escandel, nos despedimos desde Caracas, Venezuela, deseando que tengan todas y todos un excelente inicio de semana. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.